Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo y además invitarlos a participar de este hermoso espacio, esta entrevista, a través de sus preguntas y comentarios en nuestro chat en directo. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros nuevamente a Margaret Angril, quien nos va a hablar sobre cómo en tu biografía se esconde tu misión de vida. Marga es psicoterapeuta, consteladora, especialista en eneagrama y además experta álmica. Así que le doy la bienvenida. Marga, bienvenida nuevamente a Mindalia. Hola a todos. Qué gusto que nos traes un tema tan interesante, Marga. Cuéntanos, ¿qué determina nuestra misión de vida? Nuestra misión de vida la determinamos nosotros. Nosotros la hemos elegido antes de venir, eso es cierto. Por eso cuando llegamos nos cuesta tanto encontrarla, porque parece que alguien nos la tiene que dar fuera. En realidad está dentro. Está tan dentro de nosotros que no hacemos otra cosa que la misión, aunque no nos demos cuenta. Entonces, cuando vemos la biografía, es cuando vemos dónde está, cuando vemos todo lo que hemos estado haciendo y buscando toda la vida, sobre todo buscando. Y entonces nos encontramos con la misión, es así de fácil. También es bonito y bueno darnos cuenta que les faltaba a los abuelos, a uno de los abuelos, porque a nivel sistémico nuestra vocación viene de los cuatro abuelos, pero no uno de los cuatro, vaya. Pero no lo que ellos hacían, sino lo que ellos echaron de menos, lo que ellos necesitaron para vivir y no lo obtuvieron, no lo tenían. Entonces los nietos, al menos un nieto, va a dedicar su vida a hacer eso que el sistema necesitó. Es como una compensación, y es una compensación a nivel universal, a nivel de todas las familias, de todos los sistemas, y es una manera también de evolucionar. Evolucionamos con esto. Y no lo tenemos delante de nuestras narices como nos gustaría, porque hay un trabajo para encontrarlo. Tiene que ver con lo que yo me muevo, tiene que ver conmigo en realidad. Pero hay ese referente. Hay dos referentes importantes. Los abuelos, o al menos uno de ellos. Y también lo que yo determiné que quería hacer en mi vida. Porque yo decido mi vida desde, como hemos visto en otras charlas, ¿no? Cómo he negociado con los abuelos para vivir y cómo he llegado hasta aquí. Y todo esto lo he ido decidiendo, junto con mis guías y junto con mis ayudadores y sobre todo junto con mi inconsciente que me acompaña desde los últimos 30.000 años como mínimo. Mira, Marga, muy curioso. Nos hacen la siguiente pregunta desde el chat y dice: si la elegimos, ¿por qué la olvidamos? Porque fíjate, claro, muy, muy buena pregunta. La elegimos y la olvidamos. Pero, sin embargo, hay algo que nos motiva dentro y no sabemos qué. No tenemos el conocimiento mental como nos gustaría recordar, pero tenemos el impulso dentro. Y ese impulso nos lleva a vivir muchísimas experiencias. Nos lleva a buscar, nos lleva a lugares que si no, no iríamos. Es como que a veces, yo conozco personas que tienen clarísima su vocación y tienen clara su misión de vida, y entonces dicen, ah, claro, ahora entiendo la temporada que me dediqué a trabajar en unos grandes almacenes, que me parecía una pérdida de tiempo, aunque el dinero me servía para vivir, pero pensaba, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo la vida aquí, qué mal. Pero allí aprendí una gran cantidad de cosas que ahora me sirven para lo que estoy haciendo, como la paciencia, como entender, como ver al otro, como una serie de cosas que yo aprendí en esos almacenes, que para mí era una pérdida de tiempo, y luego con los años me di cuenta de lo que allí había aprendido, lo estaba utilizando ahora y lo utilizaba porque ya lo sabía, porque lo había aprendido aquí, en tercera dimensión. Entonces, es como que digo que la vida nos va llevando en el camino que vamos necesitando, pero no nos dice qué hay que hacer, porque entonces sería como si, bueno, ¿no? Como si fuera un venir aquí y tuviera una orden de lo que tenía que hacer. Y no, me tengo que buscar la vida. Esta es la evolución, buscarme la vida. Buscarme la vida. Mira, ahora yo quiero saber, ¿qué factores, aparte de todo esto que acabas de mencionar, no nos permiten desarrollar la misión de vida? Un trauma. Corto y fácil. Y esto puede ser de esta vida. Trauma. O... Fíjate, claro, pero un trauma no es, ya cuando tengo un trauma ya no es solo la misión de vida. Es que me siento atascado. Y no sé por qué, porque claro, los traumas los buscamos en esta vida. Y en esta vida a veces no están. A veces están en otra vida. A veces no. La mayoría de los traumas que no hay manera de liberarnos es porque los buscamos aquí. Y aquí no están. Entonces, claro, por mucho que hagamos, nunca nos liberamos del todo. Y un trauma me rompe, decimos que un trauma me rompe el corazón. En realidad me rompe el alma porque me desconecta de ella. Entonces no sé muy bien ni lo que hago ni hacia dónde ir. Y mi vida se repite como en círculo, ¿no? Entonces llega un momento que me doy cuenta que mi vida se repite como si estuviera... Como un círculo, siempre me voy encontrando con lo mismo y ya sé lo que va a pasar a continuación. Hay que buscar un trauma. ¿Por qué yo ya no puedo decidir mi vida, sino que mi vida la decide la vida misma y yo parece que no tenga opción, ¿no? Esa bromita que se hace a veces en ambientes terapéuticos es, ¿no? ¿Dónde está mi libre albedrío, ¿no? ¿Dónde lo tendré escondido? Pues está. Pero hay algo que lo impide, que lo tapa. Marga, ¿con qué herramientas contamos para empezar a empoderarnos y hacernos cargo? Y hacer además uso de nuestro libre albedrío, no que lo haga la vida. Pues dar un paso adelante y decir, ¿qué me pasa a mí? Siempre estoy repitiendo. ¿Qué me pasa a mí? Que no sé a dónde quiero ir. ¿Qué me pasa? Porque... A veces pensamos que tenemos que dar el paso adelante para buscar ayuda cuando tenemos algo muy grave. Y a veces esto no es tan grave o aparentemente no lo es. Entonces, claro, no damos ese paso porque decimos, no, si yo no estoy tan mal. No estoy tan mal, pero puedo estar mejor. Siempre todos podemos estar mejor y no nos conocemos. Y entonces, bueno, como mínimo buscar un poco de autoconocimiento. Y ahí sí que encontraremos perfectamente. Claro, a nivel genérico es muy difícil de decir algo concreto, porque todos somos distintos, no hay dos personas igual. Y a la que una le va bien, a la otra no. Con lo cual, claro, porque no todos somos iguales ni reaccionamos igual, aunque tengamos lo mismo. No reaccionamos igual, pero sí que hay muchas maneras para encontrar este trauma. De hecho, yo creo que es la base de cualquier psicoterapia, encontrar dónde tenemos los obstáculos, porque cuando los obstáculos están libres, las personas ya saben lo que quieren. Cuando no saben lo que quieren es porque hay algo que se lo impide, porque normalmente sí, sabemos. Sí. Bueno, fíjate que nos dejan acá en los comentarios, ¿cómo busco mis traumas? ¿En el árbol? Sí y no. El árbol de mi sistema me puede ayudar. Porque seguramente que lo que me pasa a mí ya le habré pasado a algún antepasado anterior. Con lo cual me puede ayudar, puede ser una buena ayuda. Pero hay un pero, y ese pero me dice que no siempre. Vamos a ver, yo eso lo digo desde la experiencia. Antes era a pies juntillas buscar en el sistema, pero me di cuenta que el sistema nos mentía muchas veces. En el mío propio, hablo de mi sistema. A mí me mintieron mucho en un par de abuelos que los dejaron muy amorosos y no lo eran. No los conocí. Me contaron cómo habían muerto y no era cierto. ¿Y por qué me mentían? Pues para dejar un buen nombre en la familia. Sí, lo dejaron bonito, lo dejaron... Pero claro, a mí me confundieron, porque entonces no encontré referentes. Porque los referentes los blanquearon, ¿no? Los pusieron bonitos. Entonces, hay varias cosas que para mí, para mi trabajo, son muy importantes. ¿Cómo nazco? ¿Y cómo muere mi sistema? ¿Cómo mueren las personas de mi sistema? Y cuando digo mi sistema, hablo del gran 14, los bisabuelos y los abuelos y los padres, ¿no? ¿Sí? Entonces, los papás, que son dos, los cuatro abuelos y los ocho bisabuelos. Es el gran 14. ¿Cómo murieron? ¿Cómo vivieron? Cómo vivieron puede ser mentira, pero cómo murieron no suele serlo. Y también cómo nací yo y qué me pasó en los primeros 7 años de mi vida. Y bueno, entonces, ¿y cuándo empecé a tener esos obstáculos o tener claridad de que los tengo? Seguramente en la adolescencia, seguramente. O a partir de los 20 años, 21, más o menos es cuando esto ya se muestra, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos muchísima información para ir encontrando ese trauma que no me acuerdo porque fue antes de mi nacimiento en esta vida. Marga, te pregunto, no sé si me lo podrás responder, pero dices, ¿cómo mueren? No es mentira, es algo muy real. ¿Cómo influye la muerte o el fallecimiento de estos abuelos en nosotros? No influye. Pero sé cómo vivieron. Si sé cómo murieron, sé cómo vivieron. Y ahí no hay mentira. Y cuando digo mentira, es una mentira amorosa, ¿no? No estoy hablando de algo feo, podríamos llamarlo. No, sí, es como que todo el mundo quiere que su familia quede bien para el futuro, ¿no? Que no quede mal, ¿no? Entonces les maquillan la vida. Pero no les pueden maquillar la muerte. Además, normalmente nadie valora la muerte como que me puede dar información o que puede dar mucha información. Nos morimos como hemos vivido. Un ejemplo clarito y fácil, ¿sí? Seguro que todo el mundo conoce a alguien que murió de un ataque al corazón. Entonces, si a esa persona la conocéis, sabéis que ha vivido toda su vida sin conectar con el corazón. Ha amado desde la cabeza, desde los sentimientos, pero no desde el corazón. Y por eso el corazón es lo que le lleva a la muerte. Es un ejemplo, pero todas las enfermedades podríamos ir hablando de cada una y podríamos comprender cómo había vivido esa persona. También yo me moriré en función de cómo haya vivido. También yo nazco, ese es un dato muy importante, en función de cómo he muerto en una vida anterior. Y todo esto me va dando pistas que son creíbles, porque sé cómo he nacido, esto no lo engaña a nadie, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Mira, qué interesante, no estamos aislados, o no somos individuales, como queremos. Cuando dicen, tú llegaste solo y te mueres solo, fíjate que hay un montón de cosas de más que nos van forjando. Sí. ¿Cómo podemos utilizar todas esas cosas que nos ayudan a ser quienes somos? ¿Cómo sacarle el mayor provecho, mejor dicho, o aprovecharlo a nuestro favor? Pues no enfadarnos con la vida. No enfadarnos con lo que nos vamos encontrando. Porque hemos venido a evolucionar. Pero solo evolucionamos cuando algo no va bien. Porque cuando algo va bien lo disfrutamos y ya. Y está muy bien hacerlo así. Pero solamente nos replanteamos la vida cuando algo va mal. Entonces, no enfadarnos. Cuando algo va mal, me siento, me paro y miro qué está haciendo de mí, qué me está encontrando, qué es lo que saca de mí eso que me está ocurriendo ahora. ¿Qué parte de mí? No tiene por qué ser negativa. Igual dentro de mí averiguo una fuerza que no sabía que tenía. ¿Sí? Entonces, no enfadarme con lo que ocurre, sino que aprovecharlo para evolucionar y vivir mejor y disfrutar de esa evolución, aunque a veces no sea tan bonita como yo espero, ¿no? Pero si me enfado, seguro que será peor. O sea que no hay mucha elección. Me gusta porque a veces estamos, no sé si enojados, pero como en eso de, ¿pero por qué yo? ¿O por qué diferente? ¿O por qué el otro y el otro? Y tendríamos que empezar a ser también un poco más compasivos con nosotros. Pues sí, pues sí. Y no buscar fuera lo que tengo dentro. Fíjate que eso creo que lo olvidamos absolutamente. Sí. Tengo por acá, tenemos un mensajito de Mónica Martínez que dice... ¿Pero pueden vivir bien y morir mal o al revés? Bueno, aquí tendríamos que empezar a ver qué es vivir bien y qué es morir mal. ¿Vivir bien qué quiere decir? No sé qué quiere decir vivir bien. Porque si vivir bien quiere decir en paz, tranquilidad, armonía, alegría, no se puede morir mal. Morir mal quiere decir morir con sufrimiento, quiere decir esto. Entonces, no le veo. Vamos a ver lo que, una cosa muy importante, qué aparenta las personas y qué son en realidad. Pueden aparentar estar muy bien y a lo mejor no es verdad, pero morimos como vivimos y eso tiene que ver. Los grandes símbolos de nuestra vida son nuestro nacimiento y nuestra muerte, porque allí recogemos todo lo que tenemos pendientes y tienes muchas cosas pendientes. Fíjate que la mayoría de las personas que viven mal es porque no se quieren, perdón, que mueren mal, es porque no aceptan la muerte, les da miedo. Entonces se niegan a ello, lo retrasan, lo complican. Las personas que no tienen miedo a la muerte y han vivido una buena vida, se pueden morir durmiendo, sentadas haciendo la siesta o tranquilamente, ¿no? Han sido felices en su vida tal como ha ido y deciden marcharse de la misma manera. Ese es el símbolo. Ese es el símbolo. Por eso de bien y mal, complicadísimo, aunque vivimos constantemente en juicios, ¿no? Ese es otro problema. Vivimos en juicios, pero luego no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No lo sabemos, porque no existe. Claro, son juicios y es muy subjetivo. Totalmente. ¿Cómo podemos hacer, Marga, para empezar a vivir sin juicios? ¿Qué podemos? No es fácil, creo que están y los vemos en absolutamente todos los aspectos de la vida, pero nos condicionan a veces. Bueno, yo tengo una respuesta que solamente es para mí, pero yo la digo. Si queréis dejar de tener juicios, haceros terapeuta. Porque Como terapeuta vas viendo cantidad de personas cada día en su parte íntima, ¿no? No en la parte social, que es lo que toca, cuento lo justo y no. Allí se ve el corazón, el alma. ¿Cómo tengo tanto miedo que igual no soy muy sociable? ¿Cómo y fuera me tildan de yo qué sé? Entonces, haceros psicoterapeutas, porque entonces no puedes juzgar a nadie. Todo el mundo tiene un qué y un por qué para lo que lo hace. Y normalmente ese qué y ese por qué es bueno, es desde el corazón. Pero claro, de fuera, como nos ponemos la careta, entonces ahí sí que esto induce al juicio, tal vez. Pero no, si podéis mirar como lo mira un terapeuta, yo creo, ¿no? No hay más, ¿no? Y puedes ver cómo todo el mundo lo hace todo con amor, ¿sí? O para sentirse bien, o para sobrevivir en el mundo. Y entonces ahí ya se va al juicio. Qué bonito, Marga. Tendremos que empezar a mirar todo con otros ojos. Tenemos una preguntita de José Lomeli que dice lo siguiente. ¿Las constelaciones pueden ayudar a recordar cómo nacimos para poder entender un poco más de la vida que llevamos o hacia dónde vamos? Y nos saluda desde Estados Unidos. Bueno, más que las constelaciones, lo que ayuda a ver cómo nacimos es hacer un renacimiento. Una técnica de renacimiento que nos ayuda a... Esas técnicas de renacimiento es como un renacer, y ese renacer es tal cual, es una técnica, yo he estudiado esa técnica y en algún momento de una constelación, en medio de una constelación, la he parado todo y he hecho un renacimiento ahí mismo. Porque es cierto que esa técnica permite reconectarte con ese momento de nacer. No solamente permite reconectarte ese momento, sino que en el mismo sistema se ve la dificultad que tuvo la persona y en el mismo sistema se repara ese dolor. Por ejemplo, alguien que nació con forceps, con lo cual una técnica muy dura de nacer, sin embargo, en el momento de hacer ese renacimiento no quiere nacer porque aquello es muy duro y porque de hecho es duro porque ya no quería nacer. Por eso la ciencia le practica el forceps y así nace. Es un triunfo de la ciencia, pero no un triunfo de la persona que no quería nacer. Entonces allí mismo ya se ve el trauma, ya se ve de dónde viene el trauma, de no quería nacer por algo, y allí mismo se puede hacer un trabajo personal y bonito para que, bueno, ya he nacido, entonces no quería nacer por algo, pero ahora valoro haber nacido, hay un cambio ahí, hay un cambio. Esa técnica, no sé si es cierto, pero me contaron que estaba prohibida en Estados Unidos, no sé si es cierto, pero bueno, se puede practicar perfectamente, no hay ningún peligro. Parece ser que el peligro era porque hay una... Para que una persona nazca, tiene que hacer el paso del túnel, ¿no? Y ese paso de ese túnel para nacer, en esa técnica, se le tapa y se le aprieta para que haga el esfuerzo para nacer por sí mismo. Y había habido personas que se ahogaban o no sé qué, parece ser que lo prohibieron. Pero no me hagáis mucho caso porque igual no estoy en lo cierto. Funciona. Más o menos nos da... no sé si me ven. Sí, yo sí. ¿Sí? Bueno, yo no me veo, pero acá estamos. Al menos eso de la técnica nos da una idea y un panorama, ¿no? Fíjate que me gusta como dices, el renacer. Es quizás tener la oportunidad de hacerlo y asumirlo diferente. Claro. ¿Es así? Claro. Claro. Hacerlo diferente, no. El impulso es hacerlo como lo has hecho, ¿no? Yo en esa práctica, en esa formación, tú tenías que renacer muchas veces, ¿no? Porque formaba parte del aprendizaje. Y, Y os puedo asegurar que yo lo he hecho con distintos formadores y siempre terminaba saliendo lo mismo. Y lo hacía con distintos formadores, con distintos compañeros, con distintos colaboradores. Y el resultado siempre era el mismo. Me refiero a que la técnica es seria y funciona. Y muchas veces ese trauma del nacimiento se puede resolver, ¿no? Y fijaros que el nacimiento es la puerta de la vida. Y como yo entro en esta puerta, así me voy a sentir durante el resto de mi vida. Es el símbolo de mi nacimiento. ¿Sí? Bert Hellinger decía que el nacimiento es el primer triunfo que tenemos de vida. Conseguimos nacer. Y claro, a veces el primer triunfo marca a todos los demás. Y a lo mejor mis triunfos cuestan porque yo tuve un nacimiento difícil, ¿no? Entonces parece que va a ir por ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que decía Bert Hellinger y yo estoy bastante de acuerdo. Bueno, ojalá tengamos todos la oportunidad de mirar y de sacarnos la duda si nuestro caso también podría venir desde allí. Nos preguntan acá en el chat, Aura María Valenzuela, lo siguiente. ¿Ese túnel cuando se nace sería el mismo túnel que vemos cuando se muere? No. No. No. El túnel de nacer, de hecho, es mamá. Estamos con mamá, cuando es el momento de nacer, el bebé es el que pone en marcha las hormonas de la oxitocina para empezar a que mamá tenga las contracciones y sobre todo se vaya dilatando. Esa oxitocina la pone en marcha el bebé y es túnel materno. En principio es un túnel en el que yo me siento seguro y en el que no tengo que buscar ningún túnel, el túnel está conmigo ahí. Cuando yo muero, tengo que ir hacia el túnel. Y no todo el mundo va. Hay personas que no saben ni que se han muerto y se quedan ahí en medio de, durante un tiempecito al menos. Y además le llamamos túnel y es una creencia. Es una creencia occidental. En Oriente, los que se mueren no ven túnel. Pero aquí se ha creado, fijaros las creencias, lo importantes que son, que nos las llevamos cuando nos morimos. Y entonces todo el mundo espera un túnel y el que no sabe que hay un túnel no sabe, se pierde. Pero en Oriente no hay túnel y no se pierden, saben que no hay túnel. Me refiero que cuando yo hablo túnel de nacimiento es el canal de mamá, ¿no? Y el otro túnel es, depende de lo que tú creas. Gracias, Marga. Mónica Martínez nos pregunta, ¿la técnica del renacer es mejor hacerla con un formador o solo se puede hacer? No, solo no. No, no. Fijaros, el momento de nacer es una explosión de fuerza. Para nacer hay que tomar determinación y pasar por un lugar muy pequeño. Y hay una fuerza ahí, una fuerza brutal. Esa fuerza brutal en la memoria la tenemos todos y nos ayuda en momentos difíciles, ¿no? En momentos de crisis, cuando la vida no nos va bien y tenemos que hacer un cambio sí o sí. Entonces es como otro renacer a otro nivel, pero tenemos esa fuerza en nuestra memoria. Entonces, las personas que no han vivido esa fuerza la echan de menos. Las personas que han nacido por cesárea no saben que tienen esa fuerza, la tienen, ¿eh? Pero no saben que la tienen. Se esperan a que alguien les dé la solución, porque esto es lo que ocurrió cuando no pude nacer y se abrió la puerta sin que yo hiciera nada. Y suelen esperar lo mismo. Entonces el renacimiento es también como recuperar esa fuerza, ese impulso para nacer. Y es muy sano, yo lo veo muy sano. Yo lo veo muy sano. Bueno, Marga, qué lindo que podemos a través de esta técnica ver un poquito pero, para adentro y bueno, me sí, dice, disculpa, ¿no? Como la pregunta era, yo me lo puedo hacer yo, no, porque necesitas que alguien te lo ponga difícil. Es como decir, avanza por ahí, pero no te permito que avances, con lo cual tiene que hacer un esfuerzo para que para nacer, tiene que volver a hacer ese esfuerzo. Y esto no lo puede hacer solo, ¿no? Bueno, y dijiste además que la aplicabas, ¿no? Sí, en un momento determinado, si veo que el tema tiene que ver con eso, si en una constelación yo veo que puede ser el tema, entonces lo hago, sí, sin ningún problema. Bárbaro. Marga, ¿nos quieres contar entonces un poquito sobre tus consultas privadas? Pues las consultas privadas son constelaciones. De hecho, son consultas privadas de todas las técnicas que yo con la vida, con los años, he ido almacenando e incorporando, más que almacenando. Lo que pasa que la base de las constelaciones me ayuda a que la línea de la terapia sea la adecuada. Antes de conocer las constelaciones, hace 23 años que las conozco, 24 más o menos. Entonces, la terapia era lo que yo creo. Y siempre tenía la duda de que si lo que yo creo es lo que realmente es. Y yo siempre tenía la duda de si estoy acompañando a alguien a un lugar que no es donde quiere ir. Y entonces las constelaciones, con su claridad, y casi siempre me enseñan cosas que no sabía, entonces me ayudan a que la terapia vaya hacia donde tiene que ir, porque hay una realidad que es el inconsciente, y eso es lo que me muestran las cartulinas, que yo trabajo con cartulinas. Y trabajo con cartulinas porque es el material que me permite conectarme con el campo de información. En realidad yo trabajo con el campo de información y las cartulinas son el medio material para llevar ahí, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo hago. Y claro, con el tiempo voy acumulando, bueno, con el tiempo, sobre todo con los años, voy acumulando experiencia, ¿no? Y con el tiempo, claro. Bueno. Bueno, lo saben todos, además, aquí debajo en la casillita de información del directo para encontrar los datos de contacto de Marga para los que quieran tener la oportunidad de estar con ella en algunas de estas terapias. Marga, tenemos varias preguntitas, ¿te parece si vamos con algunas? Nos dicen lo siguiente, Ingrid Gutiérrez pregunta, si yo no resuelvo el trauma, ¿la otra generación tendrá responsabilidad de resolverlo? Los nietos tendrán también mi trauma, pero con una diferencia. Mis nietos tendrán papás con otras condiciones a las mías. Y mis nietos tendrán una vida con otras condiciones. Es como que, fijaros, la vida es un lugar increíble. Nada, aunque lo parezca, nada se repite. Y todo lo que se repite parcialmente, algo cambia. Estamos en un lugar de experimentación y de evolución. Y a la vida no le interesa que vayamos haciendo siempre lo mismo. Le interesa que al mismo tema haya como una variedad de opciones. Entonces sí que se va a heredar mi trauma a mis nietos, con un pero. Mis nietos son los hijos de mis hijos y mis hijos están vinculados con mis padres. Con lo cual van a tener unos padres distintos a los que yo tengo y una vida en unas condiciones que va a ser la mía. El trauma va a ser el mismo, pero lo van a vivir como algo totalmente distinto. Por eso nos cuesta tanto de ver las cosas, ¿no? ¿Cómo puedo heredar yo de mi abuela? si mi abuela era una señora que no tenía nada que ver conmigo, aparentemente. Aparentemente. Aparentemente, fíjate. María José Silvas Torre nos dice, elegí una carrera profesional, siento desde un trauma, soy nutrióloga y tuve un trastorno de alimentación. ¿Eso es parte de mi misión o estoy viviendo desde el trauma mi misión de vida? Bueno, lo primero es que el trauma no fue casual. Ese trauma, ella debía ir por otro lado, el trauma la ubicó. Faltaría ver qué tipo de trauma, pero el trauma la ubicó. Seguramente que la paró. Seguramente que le cambió la vida. Entonces, una vez te cambia la vida, es por algo. Entonces, a partir de ahí, empiezas a decidir cosas que antes del trauma no hubiera decidido. Entonces, no, ella sigue su misión. Que averigüe cómo iban de alimentación sus abuelos, o un abuelo concreto. ¿Qué le faltó a ese abuelo? ¿Qué le faltó? ¿Qué necesidad, qué tipo de alimentación o cómo comía y le faltó a alguien que le ayudara a mejorar su alimentación? Pero no, el trauma, si ese trauma se acuerda que es de esta vida, el trauma le ayudó a que tomara la decisión equivocada. La decisión que llevaba en su alma, vaya. Mira qué interesante en este caso. Esperemos que pueda mirarlo y en otra oportunidad que nos cuente acá en los comentarios, si lo puede ver. Luego tenemos, a ver. Uy, se me escapó. Tenía una pregunta muy interesante. Son muchas en el chat, así que se va moviendo súper rápido. Pero bueno, veamos acá. Aura María Valenzuela dice lo siguiente. ¿Cómo educar a un niño en esta época en donde todo o casi todo es superficial? Pues entonces, bueno, yo creo que educar se considera que la educación pertenece a la escuela, pero yo creo que la educación pertenece a casa. Y en casa tú puedes decidir si la información que le das a tus hijos es superficial o no. Entonces requiere tiempo, como todo. Requiere explicar el porqué, ¿no? Requiere tiempo para compartir, para darse cuenta, para... Entonces es cierto que vivimos en una sociedad muy superficial, pero cada uno en su casa puede decidir qué tipo de vida queremos, ¿no? Aunque luego en sociedad, pues, es lo que hay, ¿no? Reconozco que es lo que hay. Pero también hay muchas... Yo creo que estamos en un momento de la humanidad en la que hay tantísima información que nos complica un poco de ver hacia dónde queremos ir o qué nos queremos creer. Pero la conciencia lo sabe, ¿no? Es tiempo y escuchar las preguntas. Los niños hacen muchísimas preguntas. Siempre las han hecho, pero ahora yo creo que más, ¿no? Entonces, darse un tiempo para contestarlas y para aceptar sus opiniones también y darles valor. Y así ellos también puedan dar valor a las opiniones de los demás. Yo creo que esto es una tarea familiar. Familiar. Mira, por acá Vanessa García nos dice lo siguiente. ¿Es verdad que si yo sano mi árbol, sana mi árbol genealógico hacia arriba y hacia abajo pues también? Sí, eso es cierto. De hecho, en las constelaciones a veces es bonito decir que acepto mi herencia, acepto mi herencia sistémica, si es que la hay, acepto mi herencia sistémica y a partir de ese momento me voy a dedicar a sanar, y lo voy a hacer por mí, y lo voy a hacer para mis ancestros, y también lo voy a hacer para la sistémica futura, ¿no? Mis nietos, toda mi... Yo no sé si os acordáis, pero yo hablé una vez aquí, creo que hace un mes o algo así, o quizá más, no lo sé, el tiempo es muy complicado para mí, que había un acuerdo con los abuelos. Pues aquí está el acuerdo, ¿no? El acuerdo con los abuelos es, a mí me pasa algo parecido y quiero nacer para sanarlo. Y los abuelos me hacen un hueco y me permiten que yo nazca en su sistema, yo les llamo el decorado de la vida, porque ellos también tienen ganas de que su sistema se libere de algo parecido. Y entonces, claro, yo cuando sano, lo sano por mí, pero también lo sano por ellos y también libero al futuro de esa herencia, ¿no? Pero primero hay que aceptar la herencia, si no se acepta como que funciona un poco peor. Nosotros podemos heredar la casa de la abuela, pero si no la aceptamos la herencia y no la registramos, no podemos hacer nada con esa casa. Pero si la acepto, y la acepto con cariño y con amor y con ganas de vivirla, ¿no? La puedo comprar, la puedo vender, la puedo alquilar o rentar o lo que sea, porque ya es mía, porque la he heredado. Y entonces sí, la sanación va en los dos sentidos. Digo del pasado, porque el pasado está conmigo. Y lo que vamos a hacer también después para las generaciones. El pasado está conmigo. Si yo resuelvo mi ahora, estoy resolviendo mi pasado porque está conmigo. Y porque esa herencia también es del pasado, ¿no? Y luego, una vez la herencia ya está completada y sanada, ya no hay nada que heredar para el vínculo futuro. Ya no tienen. ¿Por qué? Porque ya está sanado, ya no está. Tal cual. Marga, sé que vas a estar teniendo pronto una formación. ¿Nos quieres contar sobre eso? Sí, la formación, yo estoy dando formación, ¿eh? Estoy dando formación en México, también en online, desde México, y también presencial aquí donde yo vivo, en Barcelona, bueno, en un pueblito cerca de Barcelona. Pero desde hace un tiempo que estoy preparando un campus, un e-learning, que va a ser totalmente en línea, pero con puntos de humanidad, porque si no, no podría ser de otra manera, en la que, aparte de toda la información, podamos tener vínculos no solamente por WhatsApp, sino a través de sistemas como el que ahora estamos empleando, como para poder trabajar y vernos un poco. Yo no creo tener esto terminado antes de abril-mayo, pero sí que estoy en ello y estoy haciendo me está dando muchísimo trabajo, y a los informáticos también les está dando mucho trabajo, porque voy pidiendo cosas que en los learnings tradicionales no se dan. Y bueno, ellos intentan convencerme a mí y yo a ellos, y de momento estamos ahí. Pero yo creo que en abril, el timing está para que abril-mayo esté listo, pero todavía no lo está. Bueno, seguramente van a poder ponerse de acuerdo y lanzarlo con éxito, Marga. Se nos ha pasado el tiempo volando. Ha sido hermoso, Marga, tenerte con nosotros. A ti y a toda la comunidad hermosa de Mindalia que nos ha estado acompañando en el chat. Les recuerdo a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden compartir con todas las personas que necesiten escuchar esta información. Marga, te agradezco enormemente, te invito a que cierres este espacio con broche de oro. Pues no, yo agradezco muchísimo, y agradezco mucho las preguntas, me van muy bien las preguntas, me ayudan incluso a entender y sobre todo a ordenar mi cabecita, que a veces va loca. O sea que me encantan las preguntas, me gusta mucho que me las hagan, han sido preguntas bonitas, yo agradezco. También te agradezco a ti, ¿no? Que bueno, me has hecho sentir como muy cómoda, como siempre. Y bueno, y muchas gracias a todos.